Adelante, bienvenidos a la escuela de nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Ya no estoy castigado. Buenísimo. Pero el destino me reservó algo mucho peor que un castigo del señor Nadie. Estuve preso. Les tengo que contar, porque si no, no se va a entender de qué se trató la clase pasada, es decir, la que les tengo que contar hoy. ¿Recuerdan el programa anterior, la clase que les conté? Fue la peor por varias razones. Para empezar, yo estaba castigado y resulta que me había encontrado con una persona en el micro y esa persona me regaló una lapicera y yo le dije gracias, pero no le dije que escuchara este programa, no le dije que seguramente pertenecía a la escuela de nadie esa persona. No cumplí con la tarea fundamental de mi vida, que es ayudar a descubrir en la gente la pertenencia a la escuela de nadie. No dije nada y el señor Nadie me castigó. Y luego dio una clase sobre la amistad, o sobre la economía, o mejor dicho, sobre algunas estrategias para producir personas amigas. El castigo fue escribir un poema triste que pocos entendieron, en realidad. Por eso está en el blog con otros poemas y con otras cosas que ayudan a que se entienda para el que lo quiera entender. Eso no importa. La cosa es que una de esas estrategias para producir personas amigas consistía en hacer un gran fuego. Porque cualquier persona que inicie un gran fuego dejará de estar sola. Siempre hay alguien acompañando al que hizo un gran fuego. O en general muchas personas. Si uno se pone a pensar en películas, en historietas, en recuerdos de la infancia, en movilizaciones, en capítulos enteros de libros de aventura, no hay ningún gran fuego con una sola persona. Siempre llega alguien y así se producen personas amigas. Bueno, la cosa es que hice un gran fuego en el fondo de mi casa la tardecita del viernes pasado. Hacer un fuego es hacer una casa de tiempo. Es imaginar que lo que uno armó, lo armó para que se desarme. El fuego romperá lo que hicimos para hacer el fuego. Yo pensaba en eso mientras juntaba la leña. Hacer fuego es como contar una historia. Hacer que algo se deshaga nos obliga a pensar en el futuro. En un momento el papel y las ramitas del principio se consumirán y hay que saber que las ramas gruesas y la leña que está arriba, más dura, caerá. Y deberán caer sobre el fuego para que el fuego siga. Es como el fosforito de Había una vez. Yo estaba solo. No estaba triste ni nada, era básicamente una elección que hago, ¿no? De mi soledad. O tal vez la soledad me elige a mí, que no es igual, pero es lo mismo. Hice un gran fuego, eso es lo que importa. Hice un gran fuego y vino gente, vinieron muchas personas. Estoy produciendo personas amigas, grité. Casi me quemo la barba porque me sorprendí un montón. Sentí que mucha gente entraba a mi casa, se acercaba a mí. Los imaginé tímidos o tímidas porque iban como medio escondiéndose atrás de por la entrada de mi casa, por la galería. El perro no ladró, de manera que definitivamente eran personas amigas. Igual el perro, cuando me robaron la bicicleta, tampoco ladró. Por ahí también eran personas amigas, pero no estaba haciendo un gran fuego cuando me robaron la bicicleta, entonces no podría asegurarlo. La cosa es que me levanté, le di mi espalda al fuego y comprobé que el mundo se había desmayado en brazos de la oscuridad, que es lo que pasa cuando uno se da vuelta de un gran fuego y le da la espalda. Y ahí comprobé que había como 25 personas ahí. Todas tenían un mameluco naranja fosforescente, armas, chalecos antibalas, había un helicóptero, un camión de bomberos. y como 50 personas más, no vestidas así, o sea que no pertenecían a la policía bonaerense, pero eran vecinos. Seguí un poco entusiasmado porque pensé realmente que habían, por un momento pensé que habían venido a acompañarme en el fuego, eran todos alumnos de nadie. No, apaga eso, flaco, me dijo el de adelante, que debía ser el comisario, mientras los otros se tiraban al piso, al pasto en realidad, o se escondía detrás de los árboles que hay en el fondo de mi casa, o debajo de las achicorias de mi huerta, que han crecido un montón. Pero oficial, ¿cómo lo voy a pagar si recién empieza?, le dije. Siéntense, compremos alguna cerveza. Ustedes son el resultado de mi fuego. Ustedes son personas amigas recién producidas, oficial, le dije. El oficial no había odio en sus ojos. Había como una sorpresa. Me ordenó que me callara la boca y me puso las esposas. Intentó arrastrarme un poco y lo logró enseguida, porque yo seguía comentando el asunto. Le decía, oficial, hacer un fuego es hacer una casa de tiempo. Es imaginar que lo que uno armó, lo armó para que se desarme. Escuche, guarde el arma y escuche, el fuego romperá lo que hicimos para hacer el fuego. Hacer fuego es como contar bien una historia. Hacer que algo se deshaga nos obliga además a pensar en el futuro. En un momento el papel y las ramitas se consumirán, etc. ¿No? Mientras tanto me arrastraba a lo largo de todo el fondo de mi casa y yo casi gritando, el fuego debe cambiar para seguir siendo el mismo, oficial. Como el amor, que debe cambiar para seguir siendo el mismo. Pero no me escuchó un montón. Antes de que cerrara la puerta del patrullero sobre mi cara, alcancé a ver que sí, que mucha gente se había juntado en la esquina. Y yo estaba contento. Lo logré, pensé. Logré producir con el fuego un montón de personas amigas. Y dije, aunque ya nadie me escuchaba, que hacer un fuego empieza con un fosforito. Con un fosforito que es igual a había una vez. Me llevaron preso. Vino el señor Nadie y me dijo detrás de los barrotes, con una cara medio rara, me pareció que por un momento el señor Nadie estaba encerrado del lado de afuera del mundo. Y nosotros, o sea, un montón de pibes que estábamos en la comisaría, que estaban conmigo en la comisaría, no estábamos encerrados. Era el señor Nadie que se había quedado encerrado afuera. Ahí pensé que quizá me estaba convirtiendo en uno de los malos alumnos, que ese tipo de ideas no se le ocurren a un alumno mediocre. No importa, porque el que estaba encerrado era yo y esta gente, ¿no? Pero el señor Nadie me dijo a mí y a todos que la clase tranquilamente podía realizarse en la comisaría de Villa Elisa y que esta vez nos hablaría del amor. Después nos miró bien y dijo que no, que mejor no, porque todavía no estamos preparados para eso. Porque el amor es una cosa. Una palabra. Solo una palabra. Y la palabra amor es otra cosa. Y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran. Y cuándo. Y cómo. A mí, como ya saben, no me interesa, me parece que no es un tema interesante la cuestión del amor, pero al resto de los pibes que estaban ahí detenidos conmigo, parecía que sí, porque intentaron arrojarle cosas, le decían cosas feas, como que se estaba haciendo el interesante, que hablara del amor. Pero enseguida el señor Nadie, amparado con esa impunidad que tienen los miserables, dijo que nos iba a hablar de algo mejor, que nos iba a hablar de la mejor manera de escapar de una prisión. Repito, de la mejor manera de escapar de una prisión. Uno de los pibes que estaba al lado mío ahí me preguntó si era cierto eso. Si les iba a enseñar a escaparse. Estaba como muy esperanzado y eso me asustó un poco. Le dije que no le creyera nada, que no nos íbamos a escapar, seguro que no. Me dio mucha bronca que el señor Nadie le infundiera esperanza a esos pibes, porque me puse a pensar en el infierno. El infierno es un lugar bastante coherente, me parece, porque hay un cartel grande que dice en la entrada abandonad toda esperanza al traspasarme. Entonces uno entra al infierno, sabe que no va a salir nunca jamás, y ya. En algún momento, al no haber ninguna oposición al dolor, uno se acostumbra al dolor y es como, qué sé yo, como algo que es lo único que existe. Entonces es difícil sufrir. En cambio, uno sufre mucho más cuando el cartel de entrada al infierno dice: no abandones una pequeñita esperanza. Entonces entras y sabes que no vas a salir nunca, pero la esperanza que tenés chiquita se opone al infinito dolor y uno siente un dolor terrible. Aprovecho para mandarle un saludo a Rodolfo Seco, porque él tenía una esperanza humilde, que no tiene nada que ver con estas esperanzas relacionadas con el infierno y con el señor Nadie. La cosa es que todo esto no tiene nada que ver. Son cosas que piensa un alumno mediocre tratando de parecerse al grupo de los malos. El señor Nadie nos dijo que nos iba a enseñar la mejor manera de escapar. Y dijo con una violencia que suele poner en cada una de sus palabras, dijo: no corras, no corras. La mejor manera de escapar es quedarse quieto. No grites, no grites. La mejor manera de escapar es callarse la boca. No te vuelvas loco, no te vuelvas loco. La mejor manera de escapar es no hacer nada. Los pibes que estaban conmigo no se pusieron muy felices con esta revelación y empezaron a tirarle cosas en serio. Pero el señor Nadie siguió hablando. Nosotros estábamos en una prisión de unos 7 por 5 metros, ¿no? Un cuadrado, un rectángulo. Un agujero negro era el baño y una canilla que goteaba era la cocina. Éramos 37 ahí. Y el señor Nadie se puso medio estadístico. Dijo que, teniendo en cuenta que el 65% de las personas detenidas está sin condena y para el derecho es inocente porque no se ha demostrado su culpabilidad, como 30 de los 33 que murieron quemados en Magdalena hace unos años, 30 eran inocentes para el derecho. Teniendo en cuenta que el 92% de las personas detenidas son de clase baja-baja, teniendo en cuenta que el 77% de las personas detenidas tiene acusaciones de delitos contra la propiedad privada exclusivamente, y nada más, y teniendo en cuenta que el 84% de las personas detenidas puede considerarse esclavizada por las drogas, puedo decir, dijo Nadie del lado de afuera de la jaula, que la mejor manera de escapar de la cárcel es que la propiedad privada no sea tan privada o por lo menos tan envidiable. Incluso, que la propiedad privada no exista más que para los cepillos de dientes. O que la mejor manera de escapar de una cárcel es haber vivido en un país que prohíbe, terminantemente prohíbe, la publicidad indiscriminada de zapatillas más caras que el salario del peón industrial. O incluso que la mejor manera de escapar de una cárcel es cumplir una justa condena en una unidad penal en la que se respeten completamente tus derechos y, sobre todo, pases ahí los años que te toquen con una escuela como la que nunca tuviste, con la atención sanitaria que nunca tuviste, con los recursos de expresión, comunicación, esparcimiento, deporte, vida al aire libre, en un lugar con árboles y pileta en verano, porque esto también es un derecho que nunca, pero nunca tuviste. En definitiva, dijo el señor Nadie, mientras daba unos pasitos hacia atrás, yo pensé que, para poder levantar más la voz y lograr así un efecto acústico completo. Entendí luego que lo hacía para evitar que lo escupieran con justicia de los pibes que estaban conmigo en la jaula. En definitiva, dijo el señor Nadie, la mejor manera de escapar de una cárcel es haber vivido toda la vida en la luna. El señor Nadie me sacó de prisión. No sé cómo hizo, ¿no? Cuando salimos le dije gracias, pero le pedí por favor que sacara también a esos pibes y a todos los pibes de todos lados, salvo a aquellos que han recibido cierto tipo de condenas que no están relacionadas con atentar contra la propiedad privada, ¿no? Por supuesto que sí. Pero me dijo que no, que ¿qué te pensás que soy? Nadie puede hacer eso, dijo, y se rió. Se rió porque, claro, yo soy nadie, dijo, nadie puede hacer eso. Hizo como un chiste. Yo estaba muy, muy furioso contra este tipo y le pregunté con valentía, con una valentía involuntaria en realidad, pero sabiendo que esa valentía involuntaria me estaba sacando del grupo del montón y me estaba acercando muchísimo al grupo de los malos alumnos, de los alumnos destinados a aprender lo suficiente del señor Nadie como para estrangularlo algún día. ¿De qué se ríe? ¿Por qué me sacó a mí y a los demás no? A vos te necesito. Tenés que hacer el programa. Y además, la clase que viene va a ser muy difícil, la más difícil de todas. Será algo así como un tratado de sociología. Y necesitás descansar un poco, que vayamos a respirar aire puro, algo así. Yo no dije nada. El maestro paró un taxi y nos llevó rápido por una avenida. Se puso a hablar del clima con el taxista y yo aproveché para pensar. Pensar no está buenísimo. Estar preso tampoco está buenísimo. Tampoco está buenísimo ir de visita a un penal. Tampoco está buenísimo trabajar o pasar por la puerta de un penal. Tampoco está buenísimo ir a una quinta, todo derecho por una avenida llena de gente que va a una quinta. Ir rápido en un auto, rápido, hasta que viene una rotonda que cruza con una ruta y tenés que ir más despacio y doblar y vos vas a una quinta, llevas carbón, niños, malla, tenés ganas de respirar el sol, no pensar, mirar un árbol hasta ver el bosque y dormir todo lo posible, pero en la rotonda frenás un poco y mirás al costado y ves allá lejos, como una bomba para los ojos, la torre central de vigilancia del penal de Olmos. No está buenísimo. Pero quiero decirles algo más. En ese taxi veloz al campo, después de haber estado preso un día, con las rejas todavía dentro de mis ojos, a una gran velocidad, con nadie al lado, sintiendo que estaba aprendiendo a odiarlo, supe algo más. Supe que el infinito número de puertas para salir es infinito. El prisionero lo sabe y por eso nunca intenta abrir la primera de las puertas. No puede con él el amor, ni las ganas de la muerte, ni tampoco puede con él la vida. La vida que seguirá teniendo siempre, siempre, aunque nunca, pero nunca intente abrir la primera de las puertas, porque las puertas son infinitas. Pero un día, yo sé que un día se acerca a la primera puerta. Sé que un día el prisionero pone su mano sobre el picaporte y con mucha fuerza la abre. Y sale. Sale, pero de golpe se detiene y mira su mano. Tiene sangre ahí. Mira la puerta atrás suyo, la primera puerta, y verá que el picaporte es un cuchillo. Mira adelante todas las otras puertas para salir y ve, claramente ve, que todos los picaportes son cuchillos. Entonces, yo sé que entonces el prisionero siente o sabe que el infinito número de puertas para salir van a herirlo. Pero sabe también que el infinito ahora es el infinito menos uno. Aquel atardecer era el día señalado. Una amiga, Albita, nos iba a acompañar. Caminábamos los tres sin conversar, oscurecía. Un azul arrebolado. Llegamos al fin, al baldío abandonado. Chircas, tártagos, humor de mar. Y esperamos la noche para consumar lo que fue. Primera nostalgia de enamorado. En la esquina, vigilando, se quedó la Albita. Emocionada de audacia, desfalleciente. La voz precipitada cuando va y nos grita. Bajo sus pétalos, mi margarita, dejé en sus labios un beso aún latente. Escuchábamos El beso, de Jaime Ross, compuesto originalmente como poema por Mauricio Rosenkopf en un pozo de la dictadura uruguaya. Era el día señalado, una amiga, Albita, nos iba a acompañar. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas. Anda cansado bajo un puñadito de verdades que le queman los dedos. Gustoso está de arrojarlas sobre aquellos que puntualmente asistan a su escuela. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un paseo en lengua por este campo minado. Grises, aún con humo dispersas. Dos colchones durmieron a las risas, la toalla húmeda, la pipa con cenizas. Quiero y siempre estar naciendo, parto de ti, sabiendo lo sabido, quien vive demasiado, a veces muere vivo. Tú piensas que te engaño, lloras, no sabes que te extraño. escuchábamos a Mu, una canción que se llama Dos copas de. Dejamos siempre un pedacito en el programa para cumplir con otro de los requisitos que tiene Nadie con respecto a mi me emocioné a mi trabajo acá, que tiene que ver con el consejo académico de su escuela. Si ustedes han escuchado las clases anteriores, sabrán que hay un consejo académico de la escuela de Nadie en el que hay miembros permanentes, como por ejemplo Leopoldo Marechal, Julio Cortázar, Antonio, Marc Chagall, Frida Kahlo, Rafael Alberti, un montón de gente conocida, otros desconocidos, algunos amigos de la infancia, como Oliverio Girondo, amigo de la infancia del señor Nadie. Y para hoy me ha obligado el maestro, a quien estoy aprendiendo a odiar, a escuchar un poema de Leonel Rugama, sumamente desconocido, recitado por Ernesto Cardenal. Así que Ernesto Cardenal ha venido esta noche aquí conmigo. No es mentira. ¿Y quién es? ¿Qué es Ernesto Cardenal sino una voz que atraviesa las arenas del tiempo y llueve sobre nosotros a eso de las 9:30? Y que podrán escuchar después en laescueladenadie.wordpress.com o no, pero que está ahí, pertenece, es miembro permanente del Consejo Académico de la Escuela de Nadie, amigo de la infancia de mi odiado maestro, y se ha tenido que tomar algún tipo de magias para estar hoy con nosotros. Vamos a escuchar un poema de Leonel Rugama recitado por Ernesto Cardenal, algo que se llama La Tierra es un satélite de la Luna. La Tierra es un satélite de la Luna. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 4 costó más que el Apolo 3. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 8 costó un montón, pero no se sintió, porque los astronautas eran protestantes y desde la Luna leyeron la Biblia, maravillando y alegrando a todos los cristianos, y a la venida el Papa Pablo VI les dio la bendición. El Apolo 9 costó más que todos juntos, junto con el Apolo 1, que costó bastante. Los bisabuelos de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los abuelos. Los bisabuelos se murieron de hambre. Los abuelos de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los padres. Los abuelos murieron de hambre. Los padres de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los hijos de la gente de allí. Los padres se murieron de hambre. La gente de Acahualinca tiene menos hambre que los hijos de la gente de allí. Los hijos de la gente de Acahualinca no nacen por hambre y tienen hambre de nacer para morirse de hambre. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será la Luna. Siempre de algún modo las profecías. escuchábamos de Fito Páez, DLG. No existe una escuela que enseñe a vivir. Aquí tenemos la esperanza de un rotundo fracaso. Pero si usted considera interesante participar de todo esto, puede enviar sus preguntas, consejos e incluso los resultados de las tareas para el hogar a laescueladenadie@gmail.com o bien a través de laescueladenadie.wordpress.com. Repito, solo si a usted le parece interesante. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Y sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. La escuela de nadie. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Yo besaría tu luna y después tu lucero. O mejor, primero todo tu lucero y después tu luna. O besaría tu luna mientras despierto tu lucero, o todo tu lucero mientras acaricio tu luna. Recorrería cada milímetro de tu cuerpo, campo minado, arrastrándome como una serpiente hasta llegar a la fuente enorme que esconde tu vientre, y remojaría ahí mi rostro y dejaría ahí mis años. Yo juzgaría que tu boca no es de boca, ni tus pechos son de pecho, ni tu piel está hecha de piel. Ensayaría la técnica de tocarte sin tocarte, mirándote en la absoluta oscuridad. Soplaría constante y directo debajo de tu vestido. Flamearía por sobre las telas que buscarían la victoria de tu cuerpo para amarse con las sábanas. Me haría una venda con un trozo de tela de tu vestido rojo. Te tomaría del cuello, estiraría hacia atrás tu cabeza, lentamente. Te besaría hasta no conocer otro sabor que el de la tinta de tu luna. Y buscaría el lucero y me iría con él hacia el río donde tan feliz duermo. De Raúl les leía recién este poema de Domingo por la Mañana. Un poema un poco querendón, si se quiere. Bien, hacía tiempo que no leíamos algo medio querendón por aquí. Aquí está el alumnado, aquí presente, porque ustedes no pueden corroborarlo mediante la percepción visual, ¿no? O sea, no los pueden ver, entonces puedo decirles que aquí están presentes todas las personas de la escuela de nadie. Incluso, porque siguen apareciendo. ¿Se escucha bien cuando hago esto? Por ejemplo, Martín Petty, gigantesco operador. ¿Sí se escucha bien? Ah, mira, puedo hacerlo más. ¡Qué grande! Siguen apareciendo alumnos y alumnas de nadie. Hoy, por ejemplo, me fumaba mi cigarrillo de las 12 y cuarto en Arana y Belgrano con mi bicicleta. Seguramente los que pasan por ahí, ninguno, y me mira, ninguno sabrá que está ante un futuro premio Cervantes, ¿no? Porque tengo un aspecto lamentable, alpargatas deshilachadas, una bicicleta toda oxidada, pero que anda muy bien, ¿no? Hay que decirlo, a ver si todavía. Mucho cansancio, una remera de los Redondos. Nadie puede pensar que yo soy un maestro escritor, ¿no? Un pobre señor ahí, mal afeitado, y, ¿no? Pero lo importante de ese lugar no es lo que la gente percibe de mí, sino que es un lugar por el que transitan muchísimos alumnas y alumnos de nadie. Por ejemplo, hoy vi pasar uno que seguro pertenecía a la escuela de nadie, era un viejito en bicicleta. Seguro que era albañil de Arturo Seguí, seguro. Tenía un fratacho agarrado con alambre en la parte de atrás que iba como rozando la rueda. Y en el canasto tenía un nivel todo lleno de cemento seco y un machete. El machete es porque era paraguayo. Los paraguayos no salen sin machete. Por eso son gente de mi entera confianza. Cuando sea grande quiero ser paraguayo. Cuando gane el premio Cervantes voy a pedir la nacionalidad paraguaya. La cosa es que cruzó el Belgrano por Arana con luz verde, es una esquina muy peligrosa, o sea, cruzó bien como corresponde, pero a pesar de que no venía nadie atrás, extendió su brazo para indicar que doblaba en la bicicleta. Inmediatamente supe que se trataba de alguien de la escuela de nadie, incluso quizá un buen candidato a ser miembro permanente del consejo académico del señor Nadie. Aparte de un montón de otra gente, están, por ejemplo, Juan Rux, que mandó unos cuentos que ya leeré en este espacio. Está trabajando bastante en Festín Mutante, que hacen derrapes literarios. Creo que el 19 de diciembre, el domingo, falta un poco, va a haber en Cosmic o algo así. Cósmico, que es una casa muy, muy, muy agradable. Va a haber un derrape literario. Incluso por ahí la Escuela de Nadie asiste de manera oficial. La otra vez asistí yo de una manera extraoficial y estuvo buenísimo. ¿Sí? Vi las estrellas, regalé un chupetín, evité que nos pegaran fuerte y que no nos iban a pegar, porque al final eran gente más sabia que nosotros, que es algo muy fácil, ¿no? Pero les mando también saludos a aquellas personas que, pudiendo haberlo hecho, no nos pegaron, ¿no? Qué saludo raro, típico de un alumno mediocre. Y aparte hay una muestra que se llama Esa belleza sin nombre. Exponen una muñeca rusa, fotografía, y Tormenta, art, que es arte impreso. Esto va a ser una inauguración el sábado 4 de diciembre a las 8:30 en un lugar que se llama Mal de Muchos. Queda en 49 entre 4 y 5. ¿Mm? Esa belleza sin nombre este sábado en 49, 4 y 5 a las 8:30. Este sábado y el domingo en Circunvalación, acá en 12 y 72, se hará, creo que es la quinta, FLIA, ¿no? La Feria del Libro Independiente. Ahí también estará la Escuela de Nadie a pleno, por lo menos el brazo armado de la Escuela de Nadie. Incluso se transmite en directo desde Radio Futura 90.5 o bien online futurafm.blogspot. También pueden asistir, si es que pueden, a 12 y 72 Circunvalación, de donde estarán todas las cuestiones de lecturas, música, exposición, aventuras a granel, intervenciones, muestras, gente macanuda, el sábado y el domingo, 4 y 5 de diciembre, en 12 y 72. La vez pasada nos invitaron a una lectura y había música también en la casa de los hermanos Zaragoza. Decía el viernes 27 y era el viernes 26, porque 27 era el sábado. Toda la gente que habíamos convocado con la escuela, que venía de micros con las banderas, no sabía qué hacer porque el viernes 26 no fue porque era un viernes 27 y el sábado, que era 27, pero ya era sábado. Entonces están todavía dando vueltas en alguna dimensión extraordinaria del espacio-tiempo, pugnando por aterrizar sobre una lectura de los hombrecitos de jengibre, de las lecturas jengibreanas o algo así. La corrección llegó demasiado tarde para esta gente. Por eso tampoco fui yo, que en general estaba tratando de pedir fiado para tomar mate en esa época, hace un montón. ¿Qué más tenemos? Tenemos el suceso de la lapicera, ¿no? Hay una persona que me regaló una lapicera, pertenece a la Escuela de Nadie, irrevocablemente, y todavía no lo sabe. Los conmino a todos a buscar y encontrar a esa persona, informarle de su irrevocable pertenencia a esta escuela y agradecerle de parte mía a la lapicera azul, que ha dado sus frutos todavía, cada vez menos tristes. Pueden consultar toda esta aventura y otras en laescueladenadie.wordpress.com, que es el blog, o enviar comentarios o sugerencias, etcétera, a laescueladenadie@gmail.com. Les voy a leer ahora algo de Arturo Serrano, a quien también pueden encontrar en el blog de la escuela, y es un poema que habla de nuestra pequeñez, podríamos decir. Bajo la lupa. Se vive chiquito, de asorbitos se respira. Se existe en fragmentos cortos, dosificado. La ciudad no es tan grande como un pañuelo. cabe dos veces en una caja de zapatos. Acá estamos en letra pequeñísima, como denota al pie, denota al pie. Se ama, se odia demasiado suavemente. No se entera nadie. El grito más fuerte que tenemos sigue siendo voz baja. Es como jugar a la escondida, pero sin el que busca. Cada cual cuida su quintita muy diminuta, donde en el almácigo crece un átomo. Para mirar lejos, desde acá alcanza y sobra con un microscopio. Usamos ropa porque la desnudez nos queda grande. Yo tardo un año en llegar hasta el umbral de mi casa a caballo de una hormiga. A veces tropezamos y caemos en un pozo que es un punto, o nos ahogamos en una gota de vapor por penurias que parecen gigantes. Pero después, lo que sí, con suerte, con un solo grano de azúcar, un ínfimo beso en la boca, nos salvamos para todo el viaje. Sabías que a tu voz make it hard to leave you alone, leave you here wearing your wounds, waving your guns. Somebody knew. Baby, I'm lost. Baby, I'm lost. Baby, I'm lost. Cause there's too many people you used to know. They see you coming. They see you go. Know your secrets, you know this. This town is crazy, nobody cares. Baby, I'm lost. Baby, I'm lost. Baby, I'm lost. Tired of fighting, I'm tired of fighting, fighting for a lost cause. There's a place we are going, you ain't never. That what you thought love was for. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Tired of fighting, tired of fighting, fighting for a lost cause. Escuchábamos de Beck, Causa Perdida. Porque la noche es oscura. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. Y si Dios moviera sus pechos dulcemente, dijo: porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. Y si Dios fuera una mujer. Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Alguno dijo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. La escuela de nadie. Novia de todas mis preguntas. Hay otras aulas, pero están en esta. Hay otras cárceles, pero están siempre adentro de esta misma cárcel. No es filosofía, cualquier lugar prácticamente puede ser una cárcel. Conozco además señoras que se han puesto felices cuando la policía detuvo a alguno de sus hijos, porque de ese modo, estando sus otros hijos en prisión, no los iban a matar. Son extremos prácticamente irracionales para nuestra razón progre de alumno mediocre, ¿no? Pero existen otras cárceles. Dentro de la cárcel hay pozos de la dictadura uruguaya en la que se escribieron sonetos. Hay personas que tendrían que estar en cárceles peores. Y un gran porcentaje de pibes que no tendrían que estar en ninguna cárcel si este mundo fuera un poquitito mejor. En una de esas cárceles que están dentro de esta gran cárcel, hay una jaula vacía, perfectamente acondicionada, ¿no? Creo que hay banda ancha, hay un sauna y todas las mejores comodidades, aunque todavía no hay nadie ahí, porque sigue suelto. Con respecto a esta cuestión, escucharemos en esta partecita de otras aulas a los compañeros de Fuente Alba. Adelante con eso. No sé, hay una gran ausencia en esta escuela y hasta el día de hoy se sigue sintiendo. Justamente la cátedra que ocupaba él ahora la estoy ocupando yo. Él era suplente de unas horas que tenía yo y ahora yo le doy clases a esos alumnos. Y tengo alumnos en cuarto año que han sido alumnos del en tercero. Y se siente mucho cuando el alumno te dice: no, profe, usted no lo entiendo. Fuente Alba explicaba de otra forma. Y eso se siente, y lo siento yo y lo siente el alumno. Y el alumno responde así en forma emocional. Le mataron a un profesor. Yo siempre dije, y si lo sigo sosteniendo, que la justicia es la utopía. Pero hay que pelearla. Porque es la utopía. Y lamentablemente sigue habiendo actos de injusticia diarios. Quiero creer que se puede, que en Argentina todavía tiene que haber justicia. Él luchaba contra la explotación, por igualdad de oportunidades, ¿no? Y en marcos adversos, en donde se nota cómo han repercutido las políticas neoliberales y cómo se aplican las políticas de exclusión, ¿no? Aún en democracia. Y me parece que eso es, quizás, a mi entender, ¿no? A mi humilde entender, el legado de Carlos y las implicancias sociales que ha tenido su asesinato. Nosotros nos marcamos objetivos. Primero la denuncia, la exposición de quién fue y en qué contexto se mató a Carlos. Y después, como te dijeron todos los compañeros que fueron entrevistados, ahora estamos, por utópico que sea y por lo poco que a veces creamos, ¿no? Estamos reclamando justicia a los autores intelectuales y materiales. El material no hay forma de equivocarse, fue la policía y no un policía exaltado, digamos. Hubo un operativo preparado desde el Estado para escarmentar a los docentes, que éramos los que más oposición hacíamos al gobierno de Sovich, al MPN como partido, al Estado. Cuando era joven y estudiaba cine, tuve un conocido, un amigo, que se llamaba Arturo. No Arturo, el de Necochea, que escribe poesía, otro que estudiaba cine, un tipo mucho más grande que yo, no mucho, pero más grande que yo, que había estado preso durante la dictadura. Y cuando se fue de ahí, se compró una moto y se fue a Brasil. En honor de Arturo y de todos aquellos que vamos a escuchar una canción que seguramente escuchaba Arturo cuando estuvo en Brasil. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca um mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Cantado por Wando, escuchábamos Fogo e Paixão. La próxima clase les prometo que intentaré hacerlos reír. Esa es mi tarea para el hogar para esta semana. Y puede ser también la de ustedes. Quizá hacer reír a los otros sea una de las pocas maneras de escapar. No sé, aquellas personas que no son capaces de hacer reír a los otros ni siquiera una vez, ni siquiera de casualidad, ni siquiera involuntariamente, no merecen ni un pedacito de cielo, no merecen pertenecer a la escuela de nadie. Sé que crear una pequeña flor es trabajo de siglos. Y sé también que la armonía siempre acampa en el desierto. Arriba los corazones. Buenas noches.